Nosotros ayer, pasando por la Plaza Primero de Mayo, allí frente al Palacio Legislativo, veíamos ya los aprontes, porque era el segundo día que había una instalación importante en la plaza, con asado y todo, con una especie de carpas armadas con los cueros de las vacas, las tolderías, ¿no? Mm. Y pensábamos justamente que qué bueno habíamos arreglado con Córdoba, con Luis Córdoba, que la gente de acá, la audiencia de la 36 lo escucha los domingos aquí en la radio y habla siempre del tema de la tierra y de colonización, porque uno tiene la sensación de que ahora se terminó esto y ya nadie más va a hablar del tema de la tierra y colonización, que en estos días pasados todos los que nunca habíamos visto hablar del tema se habían puesto a hablar. Allí está Luis Córdoba, buen día, bienvenido. Muy buenos días, María de los Ángeles, muy buenos días a todo el colectivo que hace Mañanas de Radio, a todos los compañeros, a la gente que está en la antena trabajando, en fin, a todo este grupo que hace posible la emisión de una radio alternativa con mucha información de primera mano en todos los temas, ¿no? Quiero hacer ese reconocimiento. Bueno, muchas gracias. De eso se trata. Y con la participación de gente como vos que ayuda a que esos temas puedan estar en la radio, ¿no? Sí, y lo importante es llegando al interior profundo. Sí. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, ayer me estaba entrevistando Radio Libertadores, hay radios de Tacuarembó que también levantan la opinión de uno, el Serrano Abella de La Voz de Melo, que es muy escuchado, sí, es una voz muy prestigiosa, que nos tiene respeto y consideración cuando hacemos algún planteo. Es decir, llegar al interior del país. Ese es uno de los objetivos de Tierra Libre, que con Eduardo, el director del Bloque El Muerto que habla, estamos haciendo a nivel nacional y fuera del país, en la diáspora, no todos los uruguayos que están en distintas partes del mundo. Así que estamos muy contentos con este aporte de X36. Muy bien. Luis, pero ¿ha sido así como yo decía o es exagerado decir que en este último tiempo hemos visto gente que nunca habla del tema de la tierra? Incluso algunos que yo los he visto y escuchado diciendo como que es un tema de los ricos, ¿no? El tema de la tierra, de eso que se preocupen los ricos, que son los estancieros, y que uno tiene la certeza de que hay pequeños productores, medianos productores y gente que quisiera estar ahí y no puede porque no tiene acceso a la tierra. Bueno, el objetivo de la ley, el artículo primero, para ser bien claro, establece la racional subdivisión de la tierra y el objetivo de la erradicación del trabajador rural, del asalariado rural y su familia. Ese es el pilar fundamental de la ley. Hoy por hoy tenemos un secretario del presidente, que fue Colono, que tiene un reclamo ante la justicia administrativa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le podría llegar a devolver el campo que entregó. Tenemos una ministra que es, en cierta medida, Colona, es hija de un colono, tiene una empresa en un predio, o sea, es Colona. Tenemos, había tres, ahora hay un par de intendentes que son colonos, Antía por un lado y por otro lado el intendente de Artigas, Caram. Es decir, a mucha gente que está con altos puestos a nivel ejecutivo, colonización les ha dado, es una teta linda de estar prendido de ella, ¿no? Claro. Cuando en realidad el objetivo de por el cual fue creado en la década del 40, en el 48, tuvo otro, asalariados rurales y su familia. Así que vaya, si será importante el instituto y seguirá dando al día de hoy rédito en lo que es la producción económica del país, ¿no? Exactamente. Y el tema de la tierra en sí es tema columna vertebral. El tema de la tierra es columna vertebral. Nunca estuvo tan después de las marchas cañeras reclamando por la tierra para el que la trabaja o por la tierra y con Sendic, aquellas marchas cañeras que hicieron temblar el país, que la gente piensa que venían de Bella Unión y llegaban a Montevideo. No, recorrían todo el país, iban de Bella Unión a Artigas, de Artigas a Rivera, de Rivera a Cerro Largo, a 33. Bueno, a la salida de 33 murió Lourdes Pintos, ¿no? Sí, es cierto. Después iban a La Valleja, a Durazno, es decir, eran marchas que llevaban el tema del reclamo de tierras por todo el Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Después de 60 años casi, el tema de la tierra vuelve a hacer temblar al Uruguay. Y lo más interesante, es que a consecuencia del tema de los asentamientos, que es un tema legítimo que lo planteé el gobierno de darle una solución, erró el camino. Hubo un senador que muy suelto de cuerpo en el programa de Esta Boca Es Mía, de la periodista Rodríguez, Victoria Rodríguez, salió a decir: yo soy el padre de la criatura. Estoy hablando del senador Da Silva. Sí. Yo fui el que se le ocurrió esta idea. Ahora bien, a los pocos días salió la expresidenta de colonización, Jacqueline Gómez, a decir: bueno, lo que pasa es que ese señor es una familia que tiene uno de los escritorios inmobiliarios y ganaderos más importantes del país. Sí. Él dice: no, yo desde el año 2000 estoy desvinculado de todo eso. Lo he hecho público y lo he declarado. Bueno, pero más allá de esa anécdota, que es simplemente una anécdota, el tema es que hay un sector económico en el Uruguay, como los grandes estudios inmobiliarios ganaderos, en donde evidentemente está la transacción de campo, que es un capital muy importante, que son miles de millones de dólares al año. Y por otro lado, el tema de la comercialización del ganado, que no le interesa que exista colonización. Y desde la década de la creación en el 48 hasta la fecha, han hecho fuerza para restarle participación e importancia a lo que es el desarrollo productivo del país. Ahora bien, esta colonización es la que queremos, es lo que se debería plantear la sociedad. Yo una de las cosas, hice un par de videos que recorrieron todo el país y algunos medios de prensa lo levantaron, algunas radios del interior, un video que dura menos de un minuto, en donde pongo tierra para el que la trabaja y alimentos para el pueblo. Eso no es un invento mío, eso es una consigna que la desarrolló el movimiento de los Sin Tierras en Brasil y tuvo un éxito muy importante a nivel de ciudadanía, y lo rescató el movimiento por la tierra y el trabajo agrario de la Argentina, en todo el territorio argentino. Y me pareció legítimo y se ve que a mucha gente le interesó y le llegó emocionalmente. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro ahora es llegar emocionalmente a la gente, plantear la tierra, pero también la tierra para el que la trabaja y para el que está en el interior profundo o está en las ciudades, también alimentos sanos de ese trabajo, que es una consigna que no ha estado planteada en el reclamo a nivel nacional. Luis, una de las cosas que planteás es tan cierta que a lo largo de los años siempre nos hemos preguntado cómo puede ser que un país como el nuestro, con tanto campo, con tan poca población, tenga graves problemas de alimentación, ¿no? Bueno, eso es un problema. ¿Sabes? Ahí lo que falta es planificación. Uh-huh. Yo no soy estatista, pero entiendo que los organismos que conforman el Estado, como el propio Instituto de Colonización, como el propio Ministerio de Salud Pública, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como los gobiernos departamentales, tienen que coordinar y hablar de planificación en la que es la producción y la comercialización. Van a decir: no, ¿cómo que se van a meter en la comercialización, que es un resorte exclusivo de los particulares? ¿Cómo que no? Pueden. Y el otro tema, la propaganda. Sabes que la propaganda genera opinión pública y genera tendencias en el consumo. Claro. Y estamos en una época donde se sabe que hay que comer sano para vivir más y vivir sin enfermedades. Y ni que hablar de cómo eso repercute en fortalecer el sistema inmunológico y no ser parte de ningún experimento por parte de los grandes laboratorios, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el tema es, yo creo que es muy importante que la gente en todo el país esté hablando del tema de colonización, pero es muy importante que la ciudadanía y los consumidores empiecen a hablar, bueno, de qué colonización estamos hablando y qué recibimos nosotros como contrapartida, porque en realidad el financiamiento de colonización en gran parte tiene un componente muy importante, que es el presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional lo ponen todos los ciudadanos de este país aportando por vía de impuestos. O sea, cuando te cobran el IVA, cuando te cobran todos los impuestos que te cobran, vos estás participando en rentas generales y estás aportando a la asistencia de que los organismos del Estado puedan sobrevivir. Claro. Y hablando de impuestos, Lo que se está discutiendo ahora es el producido de dos impuestos que son muy importantes, ¿no? Como el ISIR, que es el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, y por otro lado el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Esos dos impuestos promedialmente aportan 30 millones de dólares para la compra de tierra. Entonces, lo que se hizo, a lo cual el senador Cami, el senador Gandini y el senador Botana, y también lo dijo en su momento el general retirado, senador de la República, Manini Ríos, no lo iban a votar. No iban a votar un decreto en la ley de presupuesto que le sacara fondos a colonización. Eso fue la palabra de honor prometida por estos senadores. La realidad nos indica que con esta ley de presupuesto se le van a dar, habría que verle la redacción final, por eso estoy hablando en condicional, se le van a dar en todo el periodo, en este periodo desde ahora hasta el 2024, 15 millones de dólares. Es decir, lo que colonización recibiría por medio año, por apenas medio año, en situación normal, de este aporte de estos dos impuestos que mencioné. La concentración de los inmuebles rurales, el ISIR, y por otro lado el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el ITP. Es decir, que matemáticamente se recaudarían en ese periodo más o menos 90 millones de dólares y colonización recibiría nada más ni nada menos que 15 millones de dólares. En el caso que recibiera esos 15 millones de dólares, le darían para comprar 3.750 hectáreas. Estamos hablando una hectárea a un precio promedio de $4.000, más o menos. Entonces, ha sido, como dicen, es peor la enmienda que el soneto, ¿no? Sí, o es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Lo lamentable es que esta información a la gente no le llega. Entonces el desafío nuestro es hablar con la gente, comunicarnos y que este mensaje que hablen, los números son la realidad objetiva, bueno, la gente empieza a entender, ¿no? Exacto. Ahora, en esta etapa que hemos tenido, por lo que se planteó en la rendición de cuentas, hubo varias movidas, ¿no? Incluso el día del paro general, que hubo gente que vino, que hubo campamentos. Este campamento que hubo el 12 y el 13, allí frente al Palacio Legislativo, ¿qué dejó? ¿Qué te parece que puede aportar? Donde se veía presencia de gente del interior. Sí, sí, por supuesto. No, el tema es el siguiente. Los políticos enquistados en una potrona, y acá en el Parlamento, se creen que solucionan todo, se creen que son una especie de magos, ¿no? Una especie de mandrake burocrático, legislador, que solucionan todo. Y en ese cálculo jamás se imaginaron que esa redacción iba a tener estas consecuencias. Pero jamás se imaginaron que iba a pasar lo que ocurrió. Que la gente iba a reaccionar como reaccionó. Que la gente iba a reaccionar en todo el país. No hay pueblito del interior, por más pequeño que sea, que la gente no se haya expresado de qué está pasando con colonización. Claro. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, la radio de Guichón, donde habla Pablo Díaz, sí, que colaboran en Tierra Libre además, y en temas centrales de la 36 también, y en otros medios, sí, de prensa. Lo que Pablo habla los viernes se repica en otras radios del interior, o sea, tiene mucho predicamento. ¿Y por qué? Porque se está hablando con la verdad, o sea, la verdad, la crudísima realidad de la verdad cotidiana en el interior profundo del país. Gente que lo único que aspira es un poco de tierra para producir y erradicar su familia. Gente que tiene ganado en las calles porque no tiene un pedazo de tierra para darle pasturas a su ganado. Es decir, esto es una realidad cotidiana en el interior profundo de nuestro Uruguay, así que la gente lo está viviendo todos los días esto. Y entonces queda castrada, queda cercenada una posibilidad de tener un pedacito de tierra. Ahora te digo una cosa, sí, En mi opinión personal, yo no quiero más este instituto de colonización como está. Quiero otro instituto. Y el otro instituto significa lo que siempre venimos diciendo desde que creamos Tierra Libre con Carlos Rezano, hoy fallecido. O sea, darle un pedazo de tierra a la gente que produzca alimentos y que esos alimentos vuelvan a la sociedad, que hace un aporte con un precio justo. Es decir, y eso implica hacer eso, que parecería utópico, eso significa una profunda transformación en un medio de producción como la tierra. Claro. Fíjate vos, te doy un dato. En el año 98, el precio de la hectárea de tierra no llegaba a los $400. De 98. Hoy, más o menos, en el año 2020, 2021, anda en el eje. Digo, por supuesto que hay campos que salen $10,000, pero promedialmente $4,000 en todo el país. Quiere decir que el precio de la tierra creció geométricamente. Y hoy por hoy, el Instituto de Colonización, ubicado en Cerrito y 33, en el centro de la ciudad bancaria del país, en la ciudad vieja, es el banco donde vos tenés el recurso tierra que día a día crece, y por otro lado es un recurso tangible. No es como los bancos, porque los bancos tienen reservas, pero ¿cuál es el capital que realmente tiene un banco? Son papeles. En definitiva es una mentira. Sí. Pero bueno, el colonización tiene la tierra que existe, que es mensurable, una puede estar sobre ella y cada día cobra más valor. Es el recurso material más valuado después del oro en todo el mundo, el oro y la tierra. Y la gente nunca hace esa comparación, siempre piensa que lo que vale es el oro. No, vale el oro y vale la tierra. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto han hablado Ricardo, Marx, sobre la importancia de la tierra? Es decir, hay muchos pensadores teóricos de la economía que siempre han rescatado la tierra como un valor fundamental. Y la gente, el concepto del valor de la tierra, no lo tiene claro. Te puedo asegurar que no lo tiene claro. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Bueno, ahí Luis también entra el tema de la tangibilización de la tierra, ¿no? Bueno. Fíjate vos que cuando salimos de la dictadura, con un trabajo que hicieron Freiría y Ricardo Petrisanz, un ingeniero agrónomo y otro un doctor en diplomacia, los dos muy, muy vinculados a Wilson Ferrer Aldunate, determinaron que el 8% de la tierra estaba en manos de extranjeros. Cuando asume el Frente Amplio era el 16%. Y hoy por hoy, cuando termina el Frente Amplio, había más del 50% de tierras en manos de extranjeros. Pero bueno, bueno, yo quisiera resaltar, yo escuché los otros días un debate entre el político Viviano, ¿sí?, y Andrés Berterreche, en donde Berterreche habla de una cosa buena que hizo el MPP, que fue comprar tierras. Pero se compró tierras porque estuvimos militando muchísimos particulares y varias organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Mesa de Colonos, los lecheros, en todo el país reclamando tierras. Y el gobierno tomó eco y compró. Lo mejor que hizo el Frente Amplio fue comprar tierras. Compraron casi 130.000 hectáreas, lo mismo que consiguió Pacheco en la década del 69 a partir de las marchas de los cañeros. Ahora bien, eso fue lo bueno. Dice Berterreche, y vamos a vender algunos inmuebles en la costa para comprar más tierras en lugares más productivos. Bueno, no vender ni un metro cuadrado de tierra, porque cuando el legislador establece la ley de colonización, por eso ahí a la entrada de Piriápolis, por ejemplo, hay colonia del instituto. ¿Por qué? Porque el legislador había planteado que lo que iban a ser centros, y eran centros balnearios, tenían que tener producción básica de alimentos de colonización para abastecer a los balnearios, o sea, para fomentar la industria turística. Si sería una ley buena, y es la ley 11.029 de creación de colonización, que ya preveía apoyar el desarrollo turístico del país en el año 48, hace 73 años atrás. Bueno, y lo otro que yo quería destacar, que no se habla, de esto no se habla. Se dice, bueno, de parte de los fondos de ese fideicomiso, donde vamos a dar para financiar a aquellos colonos que tienen deudas de créditos, para reducir los intereses bancarios de la deuda. Bueno, acá hay algo que me parece que es una flagrante omisión, y en eso está, en responsabilizo a todos los legisladores, porque yo no escuché a ninguno que diga, no señor, si tenemos la ley 11.029, que el artículo 100 dice así, el Banco de la República Oriental del Uruguay otorgará al instituto un crédito en cuenta corriente con la garantía subsidiaria del Estado a un interés inferior al menor fijado por sus colocaciones, por el monto que acuerde entre la primera institución nombrada, o sea, colonización, el Poder Ejecutivo y el Instituto de Colonización, más lo que la ley atribuye, el instituto satisfará las necesidades de crédito dentro de las colonias o explotaciones que organice o atienda. Es decir, yo no escuché a ningún legislador nacional que hablara del artículo 100 de la ley 11.029, donde faculta a que se pidan créditos ante el Banco de la República Oriental del Uruguay con una tasa de interés preferencial. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de este proyecto neoliberal lo que hay que hacer es fortalecer la banca privada. Ese es el único objetivo. Ahora, bueno, creo que estamos en el momento de cierre. No, yo te quería preguntar antes de que pudiéramos cerrar, porque alguien que esté mirando lo que ha pasado en el último tiempo en Uruguay con este tema puede pensar que este problema no se puede resolver, porque políticos de distintos partidos se han dado, no de todos los partidos, ¿no? Pero por ejemplo, las imágenes que quedaron cuando el día del paro en un campamento cerca de Montevideo confluyeron el intendente Canelones, Mujica, Manini Ríos, bueno, que visitan un campamento a conversar con la gente y demás, y puede pensar, bueno, si están en la misma sintonía, ¿por qué esto no se ha arreglado? O ver, por ejemplo, a Mujica sentado en el campamento estos días allí frente a al Palacio Legislativo, un hombre que fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hace poco. Puede pensar, bueno, pero si el ministro no pudo, este tema debe ser muy difícil de resolver. Bueno, a propósito, hacía 16 años que no hablaba con Mujica. Ayer tuve la oportunidad de hablar un mano a mano. Me invitó a la chacra, me dijo que están las puertas abiertas de su rancho. Le dije que no, que yo con él en la chacra no hablo, hablo en otro ámbito, si las vueltas de la vida nos dan la oportunidad. Y vamos a hablar de eso que vos me estás preguntando. Pero otra respuesta a tu pregunta. El tema es que hoy por hoy, la solución de este asunto, que es fundamental para el país, no está en las manos de los políticos. Claro. Y eso, el tema es que hoy por hoy se le fue de las manos al sistema político, y hoy está recorriendo todo, es como un fantasma que recorre todo el Uruguay. Lo que hoy sí tienen es la llave de la plata, ¿no? ¿De dónde poner la plata? No, el tema es que se le fue de las manos y que la solución va a estar en la gente movilizada. Es un tema que está recorriendo toda la República Oriental del Uruguay, y es un tema donde en el interior del país la gente está enardecida con esto. Está muy molesta. Ahora bien, ahí viene la solución. Y por otro lado, hay muchos que están con la maquinita de calcular, diciendo, bueno, no le voto a colonización, le hacemos este parche, sí, que es una mentira. Y por otro lado decís, bueno, ¿cuántos votos vamos a perder? Y ganamos los votos de los asentamientos en las periferias de Montevideo y otras grandes ciudades. O sea, están en esa, ¿viste? Claro. Pero creo que la pérdida en el interior va a ser muy grande, ¿eh? Va a ser muy grande. El descontento de la gente. Yo tengo gente que me ha mandado mensajes, paisanos del interior profundo del país, que votaron a este gobierno, que están muy decepcionados, muy, muy decepcionados. Entonces, por medio de los medios como el WhatsApp, las redes sociales, se ve que la gente está tomando conciencia y la solución va a estar en la gente movilizada. Claro. Ahí está la solución. Y ahí es cuando los políticos van a entrar a actuar. Pero hoy está repartido. Yo te diría que un 50% en la gente movilizada y otra parte en los legisladores. Muy bien. Mujica te llegó a decir algo, ya es casi chusmerío esto, ¿no? Pero cuando sí, te pidió sí, que fueras sí, a la chacra, sí, vos le dijiste sí, que no, sí, ¿te dijo sí, algo? Sí, sí, sí, sí. Hay una anécdota muy jocosa. Uno de sus guardaespaldas se rió y dice, qué lindo cuento para leerlo en un libro. Y lo miro ¿de lo que vos y le dijiste? Digo, ¿De lo que vos dijiste, dijo de eso? De lo que yo dije, sí, sí, sí. Y le digo, cállese, haga silencio, escuche y aprenda a respetar. Y el viejo lo miró al tipo y el tipo agachó la cabeza. Sí, no debemos. Él me invitó a la chacra. Yo le dije, no, a la chacra no. Hoy le contaba a Jorge Zabalza, yo a la chacra no voy. Si quiere hablar, vamos a hablar mano a mano. Hay muchas cosas que aclarar, que bien, no era para hablar en ese, ahí en ese ámbito. Bueno, Luis, te seguimos escuchando. Recordarle a la audiencia los horarios en que te escucha aquí en la radio. Los domingos de 11 a 12 y con el invalorable aporte de El Muerto que Habla. Muy bien. Un blog muy importante. Un abrazo y gracias por la atención de haberme, igualmente, dado esta reflexión colectiva. Chau. Un abrazo, Luis Córdoba. Chau, chau.